Thank you. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Edición que hemos abierto con el pianista y teclista, además de compositor de jazz, el gran Herbie Hancock. 1973. Vamos con otra sesión dedicada a escuchar algunos de los discos que van a cumplir 50 años a lo largo de este 2023. En esta ocasión dedicada a instrumentales del jazz, el funk, el soul o una mezcla de ellos. Camaleón es la pieza que escuchábamos y que abre uno de los discos más importantes en el jazz funk, en sus inicios, Headhunters. Después de militar con Miles Davis a mediados de los 60, publica unos discos un tanto experimentales. Él con una banda y en el 72 y el 73 forma una nueva banda dando un cambio estilístico con la utilización de más electrónica en sus composiciones, fusionando los ritmos del funk con el jazz. El resultado, uno de los discos más importantes y vendido en la historia del jazz y el jazz funk, Headhunters, un disco que tomó como referencia para su grabación el Bitches Brew de Davis, algo innovador y que la crítica más purista en la época no vio con buenos ojos. Algunas veces me pregunto si nos estará pasando esto mismo hoy día con gentes como Rosalía, Bad Bunny, C. Tangana y compañía. Bueno, pues el tiempo lo dirá. Pues vamos con otro genial músico, Fela Kuti, con su entonces banda la África 70. En este 1973 publica un disco grabado en Londres, en los estudios Abbey Road, llamado Aphrodisiac, que no son composiciones nuevas. Sus cuatro temas ya habían sido grabados anteriormente en formato de 45 revoluciones por minuto allí en su país, en Nigeria. Aquí Kuti le da un nuevo enfoque con un sonido más jazzístico y, por supuesto, más funky, el afrobeat. El resultado es un fantástico álbum que supuso el primer gran éxito de Fela en Nigeria con este tema. Yeun Ko Ku es una auténtica maravilla de jazz, funk y los ritmos africanos. Uf, ahí estaba el gran Fela Kuti creando ese sonido. Después se llamó el Afrobeat junto a Tony Allen. Pues otro gran artista, el vibrafonista, cantante y compositor de jazz, originario de Los Ángeles, el gran Roy Ayers, sumergido en el jazz más establecido en sus inicios, a principios de los 60, trabajó con gentes pues, como Herbie Mann a mediados de esa década y en los 70 ya con la influencia de personajes como Miles Davis y el propio Herbie Hancock, forma su propia banda y comienza a grabar, abandonando el jazz más tradicional y acercándose a formas pues un tanto más electrónicas, funkies e incluso la música disco. En los 80 estuvo también junto a Fela Kuti, tocando en su banda. En el 73 lanzó 3 álbumes, uno de ellos muy muy bueno, Red, Black and Green, y también compuso, produjo y arregló la música para uno de los films que estaban de moda en la época, el género del Blaxploitation, que hemos comentado aquí en otras ediciones de Giroscopio Musical. Pues este film, Coffee, se titula, del que vamos a escuchar este tema titulado Aragón. Una hora de canciones para oídos exquisitos. Recuerda que estás en Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.wordpress.com y también a través de las plataformas iVoox y Mixcloud. Simplemente busca por Giroscopio Musical. afincados en París, aunque de origen neoyorquino, Lafayette Afro Rock Band, una banda de funk rock que fueron a probar suerte con su música a París y allí se quedaron. Estuvieron en activo entre el 72 y el 78, más o menos. Su álbum debut fue Soul Makossa e incluye una versión de ese popular tema de Manu Dibango del año 72. Su música también está influenciada por la cultura y la música africana, ya que cuando estuvieron viviendo allí en París, lo hicieron en el barrio de Barbès, un barrio poblado fundamentalmente por inmigrantes de origen africano, lo que influyó en su música. Hemos escuchado este instrumental de nombre IH, Lafayette Afro Rock Band, aunque cambiaron varias veces de nombre. También los podéis encontrar como Ice o Bobby Boy Congress. Pues vamos a seguir ahora con otra banda formada en Londres a finales de los 60 con integrantes de Ghana, Nigeria, Trinidad y Tobago, Granada y Antigua y Barbuda, ahí es nada. Su música, una mezcla de ritmos afrocaribeños con rock, funk y jazz. Fijaos que ya a finales de los 60 y principios de estos 70 se podría aplicar ese concepto de world music, aunque aún no estaba acuñado, pero sin duda esa eclosión de multiculturalidad ya se hacía patente. Os Ibiza, Fela Kuti y su Afrobeat o Lafayette Afro Rock Band son ejemplos de ello. Pues Os Ibiza, que publicaron en 1973 un álbum de nombre Happy Children y del que vamos a escuchar este Kotoku. Thank you. Herbie Mann, un flautista y compositor de jazz estadounidense, fue de los primeros en fusionar el jazz con elementos de otras músicas como el soul, el funk o el pop, y ritmos también afrocubanos y brasileños. Y esto era, pues, nada menos que a finales de los años 50 y principios de la década de los 60, cuando comenzó Herbie Mann con estas músicas. Un personaje con una enorme, interesante discografía. Entre sus muchos discos, en 1973 publica Turtle Vine. Es un disco más bien de soul jazz y que se abre con esta composición de Sly Stone, sí, el de Sly and the Family Stone, el tema Family Affairs. Y vamos ahora con un personaje menos conocido, pero que a mí me gusta bastante. Ya ha sonado aquí en otras ocasiones en Giroscopio Musical. Se trata de Verlon Irving, natural de Hampton, Virginia, aunque estuvo afincado en Nueva York en su carrera musical en el barrio de Queens a partir de 1965. Pasó por ser líder de una de las bandas de acompañamiento de Nina Simone. Apadrinó a numerosos artistas en la incipiente escena del hip hop allí en Nueva York. Ha sido escritor también de numerosas canciones, poeta, pianista, organista, incluso dramaturgo. En el 73 publica un disco de nombre Time Capsule, algo así como la cápsula del tiempo. Es su segundo disco en solitario y que se cierra con esta composición propia titulada Banana. Thank you. Uno de los maestros de la trompeta, Donald Byrd, comenzó su carrera en los 50 de la mano de Lionel Hampton. Su música viajó a través de distintos estilos del jazz, desde el hard bop en los 60, al soul jazz y el funk jazz en los 70. Trabajó con grandes del jazz como Cannonball Adderley, Art Blakey, Ori Silver, Sonny Rollin o John Coltrane, aparte de su carrera en solitario, y ya en los 90 también participó en el proyecto del rapero Guru, Jazz Matas. Una carrera realmente prolífica. En 1972 publicó un fantástico disco de soul jazz, Blackbird, ¿sí?, por el que fue criticado por muchos puristas del género. Él estaba en la nueva onda de ese soul jazz y jazz funk, llegando a un público pues un tanto más joven, convirtiéndose este disco en uno de los más vendidos del sello Blue Note. Al año siguiente publica Street Lady, también un magnífico disco de soul jazz del que hemos escuchado esta pieza que lo abre, La Sana Prietis. Y así hemos llegado al final de esta edición de Giroscopio Musical, edición en la que hemos repasado algunos discos que a lo largo de este 2023 van a cumplir 50 años. Tan solo una pequeñísima muestra de esa fantástica música instrumental que se hacía en aquellos años. Vamos a despedir esta sesión de hoy con un artista italiano, Piero Umiliani. Nacido en Florencia en 1926, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta, además de periodista. Fueron muchos los estilos los que dominó a lo largo de su larga y extensa carrera. Introdujo el jazz en Italia, ahí por los años 40, siendo un auténtico pionero de la electrónica, además de un gran creador de bandas sonoras para numerosas películas. Su producción musical abarca fundamentalmente la década de los 60 y también la de los 70 por completo, con unos 60 discos publicados, ahí es nada, en esos 20 años. Algunos de ellos grandes discos como Continente Negro, La Ragazza dalla Pelle di Luna o La Ragazza Furistrada, banda sonora de la película del mismo nombre de 1973, dirigida por Luigi Scattini. Pues con la música para este film, a cargo de Piero Umiliani, vamos a despedir esta sesión de hoy de Giroscopio Musical. Que paséis una feliz semana y, como siempre, que sea llena de músicas.